En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues ya han caído dos entrenadores. Curiosamente, los de los dos equipos que acompañan al Elche en la zona de descenso. Ayer cayó el primero, el Chapi Ferrer, entrenador del colista El Córdoba, que lleva 4 puntos, solo uno menos que el Elche. Miroslav Djukic es el nuevo técnico del Córdoba. Y por la noche cayó Mendilibar, el técnico del Levante, penúltimo clasificado con los mismos puntos que el Elche. Y ayer la Real Sociedad, perdió 1-2 de manera sorprendente, porque en el minuto 82 ganaba por 1-0, pero en el tiempo de descuento el Getafe hizo 2 goles y deja a la Real Sociedad con los mismos puntos que el Elche y que el Athletic Bilbao. El Elche, por la diferencia de goles, está en descenso y Athletic Bilbao y Real Sociedad están en salvación. Lo digo porque la Real también está en la cuerda floja, Joseba Arrasate, y los únicos de los 5 equipos que no están en la cuerda floja o que no han destituido a técnicos es el técnico del Elche, Fran Escribá, que goza de plena confianza del club y, por supuesto, de la afición, y también Valverde, con un Athletic Bilbao que hoy se la juega al ser o no ser en Oporto, en la Champions, y que en la Liga pues también está pagando, sin duda, los compromisos europeos. Así están las cosas. En 8 jornadas ya han caído 2. La gente empieza a estar nerviosa. Aquí en Elche ni se lo plantean. Sería evidentemente un gravísimo error. Desde Teleelch en Radio Marca, desde el 101.4, te saludamos. Primer entrenamiento de Gaby Mundigalli, así se dice el nombre del centrocampista congoleño internacional belga, que hoy ha hecho sus primeras carreras como nuevo jugador blanquiverde, oficiosamente hablando, porque el club ni lo ha presentado ni ha dicho quién es. Tendrá un plan específico en las próximas semanas para ponerse al nivel del resto. Hoy lo hemos visto en el final del entrenamiento haciendo carreras, sprints, a las órdenes del preparador físico Josep Mascarós. Fran Escribá ha estado muy atento de este jugador, que ha disputado 319 partidos oficiales, ha marcado 4 goles en su etapa desde que debutó en Bélgica en 1998 en el Unión Saint-Gilloise, hasta el año 2014, donde terminó su vinculación con el Inter de Milán. Ha jugado 205 partidos en la Serie A italiana. El último partido jugado fue el 9 de enero de este año 2014, octavos de Copa. Jugó de titular hasta el descanso, luego fue sustituido. Y el último partido completo hace, pues ya mucho, el 4 de diciembre, cuarta ronda de Copa. Su equipo ganó 3-2. Al Trapani. Bueno, pues enseguida te contamos todos los datos de este futbolista, que tiene ya el ok de la Liga para poder ser fichado gracias al remanente que quedó. La pequeña cantidad cuando se presentaron las fichas en el presupuesto no alcanzaba para Cañas ni para más jugadores, pero ese pequeño pico más lo avalado por el presidente al final ha hecho que este jugador, insisto, oficiosamente, porque el club no lo ha hecho oficial, firme hasta final de temporada. Ya pasó el reconocimiento médico y hoy ha hecho su primer entrenamiento. Estamos a martes, casi todos siguen hablando o seguimos hablando de los arbitrajes. Escribano critica a los árbitros, pero los jugadores sí. El capitán Edu Albacar ayer subió en su cuenta de Twitter una foto donde se ve claramente la posición antirreglamentaria del colombiano Vaca en el momento de lanzar la falta de Deulofeu. Y además, dijo que igual que ha colocado esta foto, lo hará cuando se equivoquen a favor. Ya va siendo hora. Enzo Rocco también afirmó después del partido que parecen un equipo chico de otra división por los últimos arbitrajes. Víctor Rodríguez, hoy el protagonista en rueda de prensa, ha reconocido que el vestuario está tocado moralmente por la derrota contra el Sevilla y la situación clasificatoria, pero asegura que están tranquilos y con plena confianza de sacar esta situación adelante. A nivel institucional, el presidente del Elche, José Sepulcre, el exconsejero delegado Juan Carlos Ramírez y otros directivos tendrán que declarar como imputados el 27 de noviembre en el caso Huacaso. En nuestra ciudad, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, ya lo hizo hace 6 meses en la ciudad castellonense. Repasaremos los números y curiosidades que nos deja la octava jornada en Primera División. Compararemos al Elche como cada martes, en este caso al Elche de Escribá de la jornada 8 de la temporada pasada con la actual. Y os cuento también que el Inter Movistar, el equipo más laureado del fútbol sala nacional, vigente campeón de liga, va a ser ni más ni menos que el rival del Elche Club de Fútbol Sala en octavos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria a partido único se disputa en el pabellón Esperanza Lag el próximo martes 4 de noviembre. Bueno, pues hoy nuestra atención y nuestros ojos estaban puestos en Mudingalli, porque es que mira que es difícil, ¿eh? Unos dicen Mundi, otros Mudin, otros Gavi, Galli, Giga y bueno, Gavi para los amigos. Gavi Mudingalli, que hoy ya ha entrenado y que, bueno, pues para el resto de compañeros es una buena noticia. Y hoy Víctor Rodríguez reconocía que pues lo reciben con los brazos abiertos y que le van a ayudar en todo lo que puedan. Bueno, pues al final es un jugador con mucha experiencia, que sabemos que tiene una carrera dilatada, una buena carrera y bueno, esperemos que nos venga a ayudar, ¿no? Que venga en plan positivo, que intentar nosotros también pues ayudarle en todo lo que podamos, sobre todo ahora al principio en el tema de la aclimatación. Y bueno, al final pues él demostrará sus cualidades como ha hecho siempre. Bueno, pues te contamos que Gavi Mudingalli nació el 1 de octubre de 1981, es decir, acaba de cumplir 33 años. ¿Por qué lo puede fichar el Elche ahora, cuando el mercado de verano se cerró y el de invierno no abre hasta el 1 de enero? Pues porque está en el paro. Terminó su relación en junio con el Inter de Milán. Nació en Zaire, actual República Democrática del Congo. Tiene pasaporte belga. Su trayectoria es esta. De 1998 al 2000 jugó en Bélgica en el Union Saint-Gilloise. De 2000 a 2004 en el Gante. De 2004 a 2005 en el Torino. 3 años estuvo en el Lazio. 4 en el Bolonia. Y los últimos 2 en el Inter de Milán. En el Gante jugó 50 partidos, en el Torino 38 y marcó un gol. En la Lazio jugó 83 partidos, marcó un gol. En el Bolonia jugó 129 partidos y marcó 2 goles. Y en el Inter de Milán solo 17. En total, 319 partidos oficiales, ha marcado 4 goles. Y 205 de esos 319, 205 partidos los ha jugado en la Serie A italiana. Las últimas 3 temporadas, las que nos pueden servir de mayor referencia. En la 2011-2012 estuvo en el Bolonia, jugó 34 partidos de liga, casi 3.000 minutos, 2.992 concretamente, vio 11 amarillas, jugó también 2 partidos de Copa, 135 minutos más. Y fue traspasado al Inter. En la 2012-2013, en el Inter jugó 9 partidos de liga, 305 minutos, 4 partidos de Europa League, 213 minutos y 1 partido de Copa, 34 minutos. Ahora te cuento por qué no le ha ido mejor en el Inter. Y la última campaña en el Inter, la pasada, la 13-14, solo 1 partido de Liga, 9 minutos, 2 partidos de Copa, 135 minutos y 2 partidos con el equipo Primavera, es decir, el filial, allí le llaman el equipo Primavera, 149 minutos. Por tanto, el último partido que ha jugado fue el 9 de enero. Octavos de Copa, Udinese 1, Inter 0. Jugó los primeros 45 minutos de titular y luego fue sustituido al descanso. El último partido completo lo disputó hace 10 meses, el 4 de diciembre, cuarta ronda de Copa, Inter 3, Trapani 1. Y es que hace dos temporadas, nada más fichar por el Inter, las lesiones se lo comieron. En la 2012-2013, hace dos campañas, enlazó tres lesiones que le dejaron fuera del equipo casi toda la temporada. La última fue una rotura del tendón de Aquiles en enero de 2013, por lo que estuvo de baja un año entero, hasta el inicio de la temporada 2013-2014. O sea que es un jugador que en todos sus equipos ha sido referencia, pivote defensivo, ha jugado la mayoría de partidos y en el Inter tuvo la mala suerte de estar un año lesionado y por ello ha jugado muy poco. El palmarés, pues un ascenso con el Torino a la Serie A, esto fue hace ya 10 años, la 2004-2005. El equipo consiguió el ascenso en el terreno de juego, el Torino, pero no subió por motivos económicos. Tiene el premio Western Union a la mejor promesa africana que juega en Bélgica, eso fue en 2003. Como internacional, 21 veces convocado por la selección absoluta belga, ha jugado 17 partidos de esos 21 que fue convocado. Su debut con la selección belga se produjo en abril de 2003 contra Polonia y su última convocatoria fue en 2011, no jugó. Su último partido en octubre de 2009 contra Estonia. O sea, el último partido jugado en 2009 y el último convocado 2011. No ha disputado ningún gran torneo de selecciones, vamos, ningún Mundial ni ninguna Eurocopa. A lo largo de su carrera, Gavi Mundigalli ha despertado el interés de clubes como el Atlético de Madrid, el Milan o el Manchester United. El Sevilla, cuando Víctor Horta era secretario técnico, lo tuvo en su agenda en 2009. Zocora era su primera opción y lo ficharon. Y Mundigalli fue la segunda opción, que evidentemente no lo ficharon porque ficharon a Zocora. Bueno, pues este es el retrato robot de este futbolista, que la única duda, que no es poca cosa, es su estado físico. Se le ve fuerte, corpulento. Su ficha pone un 80, yo creo que es un poco más bajito por lo que lo he visto, pero se le ve fuerte. ¿Cuál es el problema? Pues hombre, que lleva desde junio sin entrenar a nivel profesional. Me imagino que habrá entrenado por su cuenta, que habrá estado con algún preparador, pero a nivel profesional en grupo, pues son casi 4 meses sin entrenamientos profesionales y en este caso sin ritmo de partido, porque claro, no ha jugado. Va a necesitar, de hecho ya hoy el preparador físico Josep Mascarós ha estado junto a él toda la parte final del entrenamiento, un plan específico de entrenamiento. Y bueno, hay gente que dice, bueno, ya va a debutar en Valencia. Pues yo lo dudo mucho. Es un futbolista que lo basa todo en el físico. ¿Que el Elche necesita a ese jugador? Bueno, no sé si a ese, pero necesita un jugador de esas características. El Elche necesita dos cosas. Músculo y carisma. Personalidad. Necesita una referencia, un tío de mala leche, un tío que robe balones, que inyecte en vena adrenalina al resto. Necesita también ser el entrenador dentro del terreno de juego. ¿Que puede serlo? Si físicamente está bien, sí. Pero ojo, 4 meses sin entrenamientos a tope profesionales, sin jugar partidos. Sin jugar partidos un año prácticamente. Partido oficial, un partido entero, 10 meses. Y 33 años, pues hombre, no pensemos ya que este hombre nos va a arreglar la historia. Que pueda ayudar, sí, pero cuando esté físicamente a tono. Porque, insisto, es un futbolista que basa todo su fútbol en el físico. Hasta que no tenga un físico adecuado, no creo que Fran Escribá se arriesgue a ponerlo, al menos de titular. Sí es cierto que se le ve fuerte, se le ve fibroso y, bueno, pues en este sentido, a lo mejor en 2 semanas puede empezar ya a jugar 15 o 20 minutos. Y hay que ir metiéndolo ya, insisto, porque el Elche necesita un jugador de estas características. Pero vuelvo a repetir lo mismo, no pensemos ya que es el maná, que es el hombre que te va a solucionar todos los problemas y que con él ya el Elche no va a encajar ningún gol y va a dejar la portería cero, ojalá. De todas formas, yo estoy seguro que a este Elche le falta algún ajuste, no cambiar toda la plantilla entera, algún ajuste, y ese ajuste pasa precisamente por esa posición en la que Escribá ha tenido que inventar, pues con José Ángel, soluciones de emergencia. Primero empezó con Adrián, Mosquera está jugando en un sitio que en realidad no es su posición y le está perjudicando, pues está haciendo más trabajo físico que ofensivo, que es más el retrato robot de Mosquera, Y con este hombre, si físicamente se pone bien y no tiene ningún problema de lesión, que para eso me imagino que se ha pasado el reconocimiento médico y se ha dado el ok, pues en unas semanas, no el sábado en Mestalla, ojalá, en unas semanas, es posible que el chaval, bueno, no tan chaval ya, pues pueda ser ese futbolista físico de oficio, con experiencia y con músculo que tanta falta necesita el equipo, tanta falta le hace. Jugador también ahí de carisma y que, bueno, pues el Elche no pudo fichar por el famoso tema del límite presupuestario. Bueno, pues este es el jugador congoleño, belga, con pasaporte belga, y que a partir de ya está siendo uno más en las filas del Elche Club de Fútbol, aunque oficialmente no existe, porque ni el club lo ha presentado ni ha dicho esta boca es mía. Pero vamos, anoche ya se recibía el ok de la Liga y por eso hoy se le ha dejado entrenar. Está esperando el club que se cierren algunos papeles. Es una práctica ya habitual. Hasta que no se tiene todo cerrado y amarrado, pues no se hace oficial el fichaje. Es una práctica que yo respeto mucho, pero si sigues esa práctica no debería entrenar, ¿no? Porque si sale mal has hecho el ridículo. Pero bueno, es una práctica habitual, al menos en este club. Abro escaparates y enseguida voces de protagonistas y toda la información. ¿Has visto qué pibón? ¿Dónde? ¿Qué pibón? ¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a todo el equipamiento que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un pibón. Sí, soy un pibón. Date prisa y llévate una Skoda Fabia 5 puertas con aire acondicionado, llantas de aleación, faros antiniebla y mucho más por 8.200 euros. Aprovecha el plan pibe 6 con Skoda. Oferta Skoda Financial Services válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. Hola, mi nombre es Javi, soy ilicitano y mestre de la Escolanía del Misteri de Elche. Yo creo firmemente que los niños de Elche tienen un sexto sentido para aprender las antiquísimas coplas de la festa. Es como si estuvieran fijadas en su ADN, de generación en generación. Sí, es la fiesta del pueblo de Elche y te invito a venir a conocerla. Misteri de Elche, 29, 30 de octubre y 1 de noviembre. Venta de entradas en la Casa de la Festa y en instantticket.es. Llega un crossover que te va a sorprender. Con una línea deportiva diseñada para ti y un interior espectacular para tu familia. Más equipado, más eficiente. Un crossover completamente renovado y con 5 años de garantía por solo 16.450 euros. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Alcorta Motor. En Elche, calle Sor José Falcorta 35. La crisis ha tenido algo bueno. Se ha multiplicado exponencialmente el número de coaches profesionales. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita cambiar a mejor. Y no hay mejor herramienta para ello que el coaching. Hazte coach profesional y vive muy bien de ello desde ahora. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de Eleva Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas 3 plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Years time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun. Bueno, pues aquí seguimos en Elche en Punto a través del 101.4. Ya sabes, esta es la emisora del deporte, la radio que hace afición. El próximo sábado, jornada futbolística. A las 6 el clásico Real Madrid-Barça, pero lo que nos importa a nosotros es exactamente dos horas después, en Mestalla-Valencia-Elche. Entraremos al filo de las 8 menos 10 cuando el árbitro pite el final del partido en el clásico. Entraremos ya en directo desde Valencia para los que estáis escuchando a través de nuestra emisora Tele-Elche en Radio Marca. Pues el partido del clásico, pues no lo perdáis hasta el pitido final. Luego sí, luego entramos ya a saco. Estábamos a vueltas con el tema arbitral. Por si quedaba alguna duda, bueno, varios árbitros han dejado claro que el gol de Baca era en fuera de juego. Lo digo porque ayer había alguna controversia, ¿no? Alguna duda de que si no era fuera de juego porque lo habilitaba. Bueno, pues varios árbitros que yo he podido escuchar y leer dicen que sí que hay fuera de juego porque los rebotes no habilitan la posición inicial de Baca. Recordemos la jugada en la que Deulofeu dispara a puerta. En el momento de disparar, Baca está un metro adelantado. El balón lo despeja con las rodillas Manu Herrera, da de rebote en Damián y se le queda a los pies de Baca, que se aprovecha de esa situación. Es decir, que los rebotes no habilitan la posición inicial de Baca y, por tanto, el gol no debió subir al marcador. Como el penalti debió ser pitado con 0-2, penalti clamoroso por agarrón Adrián, como en Almería el penalti de Edu Albacar no existe, pero es que además es fuera del área, medio metro. Lo reflejan claramente las imágenes. La expulsión de Jonatas, pues que alguien me explique por qué esa es amarilla. Y la de Iborra en el lanzamiento de Edu Albacar al borde del área es falta, pero no es tarjeta. Es decir, un cacao con las manos tremendo, como dice Escrivá. Es que efectivamente, ni una ni otra deben ser amarillas, porque no son voluntarias. Sí es cierto que da el balón en la mano y interrumpen la trayectoria lógica de ese balón, pero no tienen intención. Las manos son intencionadas cuando quieren evitar que el balón vaya al destino inicial. Y ahí es donde los árbitros, yo creo que todos tienen claro que tienen que sacar amarilla. ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? Pues fíjate tú por dónde al Elche, pues todas estas situaciones le están perjudicando. Por no irnos ya al Bernabéu, que tela marinera el penalti que le pitan a favor al Madrid con 1-1 a Marcelo, que no debió estar sobre el campo, porque debió ser expulsado con 0-1. Y que no solo no es expulsado, sino que protagoniza esa acción de un penalti inventado por Marcelo, que en situación normal y lógica debe ser falta a favor del Elche y segunda amarilla Marcelo por fingir. Bueno, son una serie de errores arbitrales que sí han perjudicado al Elche. Bien, eso es una cosa. Y otra es que el Elche, si quiere ganar partidos, tendrá que hacer algo más. Globalmente, no solo atacar más, sino defender mejor. Porque analizando al Elche del año pasado con el de este, pues las pruebas son evidentes. Y lo que deja, pues en el aire, esa frase que hemos escuchado durante toda la pretemporada de que esta plantilla tiene más calidad. Puede ser que haya jugadores con más calidad, pero ahora mismo es peor plantilla, es peor bloque, es peor equipo que el año pasado. El año pasado el Elche era duodécimo, con 9 puntos. Tenía 4 puntos más que en la actualidad. Había ganado 2 partidos y había perdido, pues en este caso, solo 3. Esa es la diferencia de por qué llevaba 4 puntos más el equipo ilicitano. En la actualidad el Elche está en puesto de descenso, con 5 puntos, solo ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 5. El año pasado, el Elche ya había marcado un gol más, 8, y acabó con solo 30. Este año ha marcado 1 menos, 7. Y sobre todo donde duele es atrás, en la portería. El año pasado el Elche a estas alturas había encajado 11 goles y en la actualidad el Elche ha encajado 18. 7 goles más. Pues es un poco la comparación del Elche de Escrivá del año pasado y del Elche, se supone, con más calidad este año. Y es que hay que saber entender bien las frases. ¿Puede que de medio campo hacia adelante tengamos más calidad? Yo estoy convencido de que sí. Con Víctor Rodríguez, con Pasalic, con Faisal, sobre todo con Jonatas, vamos a tener más gol seguro y más soluciones. Pero si no cierras la vía de agua que hay por el centro del campo, al final son por la defensa y por el portero, que le ha costado ya el puesto a Titón. Si no cierras esa vía de agua, si tú no tienes a un jugador o dos de ese perfil, de ese carisma, como el año pasado tenías, que la verdad es que vamos a beatizar a La Roca mientras esto siga así, o a Rubén Pérez. Pero es que, claro, ¿tú te imaginas al equipo de este año con esos dos futbolistas? Seguro llevabas el doble de puntos. Seguramente esto es demagogia barata, pero es que yo lo creo. Porque veo que claramente, desde el principio lo dije, donde el equipo falla es ahí. Bueno, lo dije yo y lo ha dicho todo el mundo. El entrenador, el director deportivo, todos somos conscientes de ello. Vamos a ver si Gaby, para los amigos, Gabriel Mudingalli, es capaz de aportar la mitad de soluciones que necesita el Elche. Bueno, pues los jugadores, algunos al menos sí han elevado la voz. El capitán a través de las redes sociales. Ayer ponía la foto de ese fuera de juego flagrante y decía, con cierta ironía, que igual que ha puesto ese error, está dispuesto a poner cuando les compensen. Es decir, cuando se equivoquen a favor. Pero es que, claro, es que hasta el momento todas han sido en contra, Leche. Es que no hay manera de buscar una foto en la que digan, mira, nos han beneficiado. Y si nos benefician, hombre, que no sea cuando vas perdiendo 4-0, que sea para darte puntos. Porque los errores a Leche le han quitado puntos. Y alguien dirá, hombre, es que contra el Madrid te metieron 5, sí. Pero las acciones punibles, las acciones, en este caso, que pudieron significar la expulsión de Marcelo y el penalti, que no debió ser penalti, eran ganando el Elche 0-1 y empatando a 1. En Almería no te digo nada. El penalti es ganando 0-1. Y la expulsión ganando 1-2. Y no meto ya la jugada del 2-2, en la que Manu Herrera se queja de que le arrollaron. ¿Y el otro día qué? 0-0 contra el Sevilla. Y dice, no, es que al final el Sevilla te va a marcar. Pues yo no lo tengo tan claro, si el Sevilla te va a marcar. Te marca en fuera de juego. Y el segundo ya viene, pues porque ya está roto. Si un equipo tan limitado como el Elche tiene estas manos al cuello, no puede ganar ningún partido. Por eso lo que siempre decimos de los árbitros. Claro que son, creo yo que son errores humanos, aunque lo del penalti no pitado a Adrián, de verdad, no puedo entender un error humano. El árbitro está pegado a la jugada. La está viendo. Está viendo como el jugador del Sevilla no para de agarrar a Adrián, no mira el balón, se olvida por completo y Adrián consigue impactar con la pelota, pero en vez de rematar despeja porque no le dejan, le están agarrando todo el rato. Yo puedo entender un error humano. Oiga, mire, no lo he visto. Perfecto. Sé que tarde o temprano, a lo largo de 38 partidos, me lo va usted a devolver o sus compañeros. Puedo entender que no lo has visto, te han tapado o que te has equivocado. El penalti de Almería lo puedo hasta entender. Vale, ha sido medio metro fuera del área. Ya tiene la cosa narices que no te ayude en línea. Vale, pero es una jugada muy rápida y veo que el jugador cae un metro dentro. Vale, me equivoco. Hasta el gol de fuera de juego el otro día, puedo entender que tú no lo veas porque es una jugada muy rápida. Hombre, pero en línea lo tiene que ver. Pero el penalti claramente está a 2 metros de la jugada mirando a los dos jugadores. Es que dice, pues macho, piensa mal y acertarás. Yo no quiero pensar mal. ¿Cómo va a haber una campaña orquestada contra el Elche? Yo supongo que no, espero que no, deseo que no. ¿Qué mal le ha hecho el Elche a la Liga de Fútbol Profesional, al Comité de Árbitros? Pues claro que nada. Pero esa jugada, que la ves y que no pitas, ¿en qué estás pensando? No lo entiendo, de verdad. Bueno, eso no quita para que el Elche tenga que hacer mucho más para ganar los partidos. Eso es indiscutible. Bueno, vamos a escuchar hoy a el jugador del Elche, a Víctor Rodríguez, sobre cómo está el vestuario tras esta derrota y caer en descenso. Pues el vestuario está tocado, ¿no? Moralmente está claro que no es lo que esperábamos, no es lo que lo que queríamos, pero bueno, ya te digo que hoy nos ha venido bien el venir a entrenar, el vernos las caras, el empezar a coger fuerzas de la gente pues más veterana, que sabe más cómo va esto y que bueno, al final siempre hay, ¿no? En un grupo pues personas más optimistas que ven la forma de otra manera, y es importante en estos momentos pues bueno que nos apoyemos los unos a los otros. Hoy ha habido charla del míster, no es la primera vez evidentemente, y le preguntábamos por lo que les ha comentado el entrenador antes del entrenamiento. Bueno, hemos hablado, pero tampoco más allá de una semana, como si fuese una semana extraordinaria, ¿no? Está claro que sí que hemos hablado, que vamos a intentar cambiar esta situación, vamos a intentar pues trabajar con alegría, trabajar al final el día a día es el que nos va a marcar luego los partidos, ¿no? Así que lo que debemos de centrarnos es en cada entrenamiento, en cada acción, pues para conseguir mejorar, ya que bueno, de momento pues no nos da. No nos da. ¿Y cuáles son los problemas para solucionarlos? Bueno, yo la verdad es que no lo sé, ¿no? Eso es más labor del míster, ¿no? Del cuerpo técnico, que son seguro los que analizan. Lo que sí que sé es que, bueno, en cuanto a esfuerzo y sacrificio, lo estamos viendo en los pósters, ¿no? Que nos ponen de carreras, de entrega. Lo que es el esfuerzo, está claro que eso es innegociable, ¿no? Y el equipo así lo demuestra partido tras partido, corriendo más que el rival, ¿no? Lo que sí que está es cierto que bueno, eso no nos da para ganar partidos, y hay que pues mirar otras cosas que seguro que son lo que nos están haciendo pues perder los partidos. Al final yo pienso que los detalles son los que están marcando el hecho de cuando, por ejemplo, esta semana pasada que conseguimos llevar el peso del partido en la primera parte, pienso que el hecho de no haber metido un gol, de no habernos puesto por delante, de no aprovechar el buen momento en cuanto a resultado, pues bueno, nos marcó un poco luego, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y separando evidentemente los errores arbitrales, que disparando una sola vez a puerta es muy difícil ganar los partidos. Sí, está claro que hay cosas que no las hacemos bien, ¿no? Está claro. Al final, pues bueno, conseguimos sobre todo la primera parte llevar el peso del partido y sacar córners, sacar faltas, pero sí que es cierto que no llegamos a incomodar realmente al portero, ¿no? Al final, pues eso es algo que debemos de analizar, que ha de analizar el míster sobre todo, que es, pues bueno, al final es el que va a encontrar la solución a este problema, ¿no? La solución al problema, vamos a ver si la encuentra rápido. Sobre el tema de las decisiones arbitrales, ¿qué opina? Sí, está claro que lo hemos visto, que desde luego que ayudarnos nos han ayudado, ¿no? Pero al final hay que ir un poquito más allá, ¿no? Hay que dejar ese tema. Pienso que no nos va a beneficiar, que eso, pues bueno, quizá, no sé si Víctor Horta o el que lo tenga que hablar, pues lo hablará con el míster, pero pienso que lo que es el grupo, el colectivo, se ha de centrar simplemente en el trabajo diario, en sumar en cada entrenamiento y ya está, simplemente en esforzarse para que al final todos esos pequeños detalles, pues, como pueden ser el de los árbitros, pues cambien, ¿no? Que al final pienso que en una temporada lo que te quitan al final te lo acabarán dando. Y se le seguía insistiendo por esos errores arbitrales, y esto es lo que comentaba Víctor Rodríguez. No, yo personalmente no, pienso que bueno, al final pues los árbitros, está claro que son humanos, que se pueden equivocar. Ya he dicho antes, ¿no? Que al final pues bueno, nos está tocando la cara amarga, ¿no? De en cuanto a los árbitros, pero al final pues lo que te están quitando en unos partidos pues luego te lo pueden dar, porque se pueden equivocar, está claro, y ya te digo que a mí no me gustaría que el grupo se focalizara en eso, porque debemos de pensar solo en fútbol y en corregir los errores de campo, que está claro que tenemos también. ¿Les faltan puntos por decisiones arbitrales? Sí, bueno, ya sean por decisiones o no, pero sí que es cierto que pues quizás si sumas en Eibar, o si, bueno, si hacemos los cuentos de la lechera, ganamos en Almería, pues todo se vería de otra manera. Estaríamos ahora mismo pues trabajando con mayor tranquilidad, a lo mejor estaríamos en duodécimos o undécimos, y todo se vería de otra forma, ¿no? Lo que está claro es que esos puntos ahora mismo no los tenemos, y por eso, pues bueno, nos tenemos que agarrar los machos y tirar para adelante con los que estamos. 8 jornadas y 2 entrenadores que acaban de caer, los compañeros de viaje del Elche en la zona de descenso. Ha caído el Chapi Ferrer en el Córdoba, entra Jukic, anoche cayó a última hora Mendilibar en el Levante, y el otro que cierra es el Elche. ¿Qué le dice esta circunstancia? Se lo preguntamos a Víctor Rodríguez. Pues no sabía. Bueno, sabía de Córdoba, del Levante no sabía. Pues bueno, al final sabemos de la exigencia que tiene esta liga. Sabemos que es una liga muy, muy competitiva, que ningún equipo pues quiere verse ahí abajo. Y bueno, pienso que nosotros, dentro de lo posible, debemos de estar tranquilos, debemos de confiar en el trabajo del colectivo. Y yo ya te digo, yo personalmente confío en esta plantilla. Creo que estamos capacitados para conseguir el objetivo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de máquina alta para interior. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-94-11. Se necesitan aparadoras para interior. Teléfono 692-04-94-11. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. Del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre, Ferretería La Llave presenta en Fira Hogar las últimas novedades en estufas y chimeneas de leña y pellet. También cajas fuertes y artículos de seguridad para el hogar. Aprovecha las magníficas ofertas y descuentos de Ferretería La Llave en Fira Hogar este fin de semana en IFA. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, recordar que tenéis todavía entradas, los abonados que queráis viajar con las entradas que hay en el club, en la tienda del Elche Club de Fútbol, al precio, desde ayer, la tienda del Elche, al precio de 15 euros y autobuses por 8 euros. La salida se producirá el sábado a las 4 menos cuarto de la tarde desde el Fondo Sur para ver ese partido, Valencia-Elche, el sábado a las 8 de la tarde en Mestalla. Nos queda poquito tiempo, mañana dejo el tema de repasar los datos de la jornada. Como os comentaba también al principio, finalmente el caso Guacaso va a seguir dando que hablar, pero es algo que ya sabíamos. El presidente del Elche, José Sepulcre, se sentará en el banquillo para prestar declaración ante el juez del caso Guacaso el 27 de noviembre en el juzgado de instrucción número 2, aquí en Elche, junto también a Juan Carlos Ramírez, ex máximo accionista y ahora hombre fuerte en el Hércules, el también consejero José Antonio García Ita, también Antonio Jurado, representante legal de las sociedades vinculadas a esta operación. Y bueno, pues recordemos que la empresa denunciante, JP Sport Manager Deportivo, reclama el 42,5% de los derechos federativos del futbolista, por lo que si finalmente el juez les diera la razón y se confirma que la salida de Guacaso fue un traspaso encubierto en forma de despido, reclamaría ese porcentaje de la operación. Y recordamos que en ese proceso judicial también se ha personado el Ashanti Gold, club de origen del Ganés, el que le formó, al que le pertenecería el 15% de un hipotético traspaso. Hace seis meses ya declaró en Villarreal el presidente del, del Villarreal, Fernando Roch, porque aquí está denunciado el Elche, está denunciado, o en este caso, el Elche y varias de sus representantes, y lo mismo en el caso del Villarreal. Por tanto, el 27 de noviembre será la toma de declaraciones a la parte del Elche. Hace seis meses fue la parte del Villarreal y definitivamente, pues, después de esa fecha veremos si hay sentencia o siguen llamando a más imputados. Y como comentábamos también en titulares, el Elche Club de Fútbol Sala pues le ha tocado el gordo en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Tras superar a Montesinos Jumilla de la División de Honor, el equipo franjiverde se va a enfrentar al Inter Movistar, actual campeón de Primera División y uno de los históricos del fútbol sala mundial, con 9 ligas, 8 copas, 10 supercopas, una Recopa de Europa, 4 UEFA Football Sack Cup y 5 intercontinentales. Sin duda, el equipo más laureado del fútbol sala español. La eliminatoria de octavos de final se va a disputar a partido único en el pabellón Esperanza Lag el martes 4 de noviembre. Es decir, la semana que viene, no la siguiente, dentro de 2 semanas exactamente, es dentro de 14 días. La entidad franjiverde espera que se registre una buena entrada en el pabellón para animar al equipo ante uno de los conjuntos históricos de este deporte. Los partidos de esta ronda se van a disputar entre los días 4 y 5 de noviembre, mientras que el posterior sorteo para cuartos de final será el miércoles 12. Los emparejamientos de esos octavos de final son Elche Club de Fútbol Sala Inter Movistar, el Pozo Murcia Peñíscola, Colegios Arenas Galdar Marfil Santa Coloma, Las Cuevecitas Palma Futsal, Real Betis Levante, Segovia Futsal Sala 10 Zaragoza, Santiago Futsal Xota Fútbol Sala y Mosteiro Bembibre Fútbol Club Barcelona. Pues así lo dejamos con este emparejamiento sin duda bonito y brillante para ver al Inter Movistar contra el Elche Club de Fútbol Sala. Más información deportiva a partir de las 7 en el remate. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.